Os esperaba. Sí, os esperaba. Hace ya tiempo que os esperaba. Vuestra protesta juvenil venía siendo ausencia triste en nuestra España. Las voces juveniles, los gritos juveniles, nada pedían ya en nuestras plazas, cual si de una y por todas ya resuelta la justicia del bien común triunfara. Cual si ser joven ya no llevara consigo el riesgo hacia lo nuevo, los sueños y la audacia. Cual si la sociedad del bienestar, que ellos llaman, fuese también la meta para vosotros, antes rebeldes, ahora acariciada. Pero no. Pero no, la rebeldía juvenil a la calle se lanza y un futuro más digno para todos con voz firme reclama. No queremos seguir siendo la carne de explotación barata. No queremos cantar canción alguna cuya música y letra no esté inspirada por una fe que rompe esquemas conformistas y abre caminos nuevos de abrazo hacia el mañana. Así os quería yo, así os esperaba. Hace tiempo, que mis años, que miran hacia el suelo, vuestro grito de protesta hacia lo alto, aguardaban. Os alzasteis uno a uno para gritar todos juntos: este mundo no es el nuestro. Y miles de voces y voces hicieron posible el ensueño de un mundo distinto, más justo y fraterno. Reclamo mi espacio de amor y aventura, reclamo a mi tiempo su tiempo. Quiero que mi vida contribuya a un mundo en el que el poder no esté en el dinero. Querer es lo mío. Quiero, quiero, quiero. Mi juventud pongo rendida a los pies de una humanidad tejida de besos. No más democracias de sucios enredos y el poder en manos de los que especulan vendiendo a los pueblos. Somos vidas jóvenes cargadas de fuerza, de ardor y de anhelos. Dadnos nuestra hora. Dadnos nuestro puesto. No pedimos nada que no sea un futuro de luz y esperanza, que todos a una, alzarlo podemos. Sois la voz de los siglos, la sangre sois del pueblo, la rebeldía alzándose contra el odio y el miedo. Sois el sueño de un mundo, un abrazo fraterno, el gesto que amenaza al tiránico ceño, la acampada que enlaza como un mismo vuelo, entusiasmo, esperanza, coraje, amor y celo. Sois la izada bandera del corazón abierto que anuncia primaveras tras tan adusto invierno. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Y a cuatro días de una supuesta jornada democrática, hemos comenzado con estas palabras escritas por Bernardo Pérez Andreo el 21 de junio, cuando la Puerta del Sol estaba ocupada. Buenas tardes, personas del mundo mundial, buenas tardes, equipo, buenas tardes a las personas que están aquí, al piloto. Casi hemos empezado puntual, casi. Algún día lo conseguiremos, lo prometemos que algún día conseguiremos empezar a las 7:30. Ya sabéis que estamos en madrid.tomalaplaza.net, en radio en directo, y si no, en esa misma página web podéis encontrar la consulta de archivos de los programas que os perdéis, que esperemos que no os perdáis ninguno. Y hoy en el programa vamos a tener a Beatriz García, que es activista e investigadora del Observatorio Metropolitano Madrid y colaboradora en el nuevo medio online Madrilonia, que nos va a hablar de su última edición, que se llama Crisis y Revolución en Europa. Tendremos nuestra sección callejera, ¿qué es lo que pasa? Y terminaremos con música en directo y con Alfredo Becker, que nos hace el honor de volver a estar aquí con nosotros. Recuerda que eso, que nos puedes escuchar en madrid.tomalaplaza.net. Usted empieza a levantar, trajinando sus entrañas, remembranzas a amasar. Esta villa que hasta ayer fue aval de nuestra unión, hoy se encuentra extrañada, ante doliente omisión. Hay un oso que protesta por tu ausencia, jura ni un madroño volverá a probar. Los balcones de la plaza no despiertan, no consienten la ausencia de tu andar. Madrid que se transforma simplemente al constatar que tus pies ya no acarician sus aceras, su verdad. Rutas viejas son extrañas, se confunderá mi paso, tristes nulas apagadas sin el sueño de tu mano. Lavapiés recorre en busca de un inicio, cuesta tanto y la cuesta ya sin ti. Ni en el rastro y a tu rastro yo encuentro, por mi calle no se siente tu rey. Interrogan la razón de tu ausencia repentina, de la falta de tu amor. Yo me oculto bajo tierra por un túnel y a fugar, esconderme del recuerdo en un tren y caminar. Tu fantasma persistente ya me encuentra desde la estación fantasma Chamberí. Estación en curva, vaya muy alerta, no introduzca el pie ni el alma por ahí. Hay un oso que protesta por tu ausencia, jura ni un madroño volverá a probar. Los balcones de la plaza no despiertan, no consienten la ausencia de tu andar. Nada pies recorre en busca de un indicio, cuesta tanto y la cuesta ya sin ti. Ni en el rastro y a tu rastro yo encuentro, por Atocha no se siente. Hemos abierto con esta maravillosa Villa Villana de Alfredo Bécquer porque nos encanta esta inspiración de Madrid. Y arrancamos el programa. Estamos con Beatriz García, activista e investigadora del Observatorio Metropolitano Madrid y, como hemos dicho antes, colaboradora en el nuevo medio online Madrilonia. Buenas tardes, Beatriz. Bienvenida a Abrazando Culturas. Hola, buenas tardes. Antes de hablar de un libro del que vamos a hablar, del último libro, nos gustaría que nos contaras qué es el Observatorio Metropolitano, quién es, cuándo y por qué se creó. Pues el Observatorio Metropolitano somos un colectivo de investigación militante, somos unas 10 personas de distintas disciplinas, de historia, de sociología, de economía, de antropología, arquitectas, que participamos en distintos movimientos sociales de base, de asociaciones, centros sociales, movimiento feminista, ecologista, etcétera, y precisamente intentamos situarnos ahí entre la investigación y la militancia, producir investigaciones, producir conocimiento que sea útil para los movimientos sociales para intervenir mejor. Madrilonia, por su parte, es un blog en el que también participo, intenta servir de altavoz para los movimientos sociales con las convocatorias, pero también producir artículos de análisis que puedan servir para orientar las luchas. Recientemente habéis presentado el libro Crisis y Revolución en Europa, que se puede descargar por internet en http://www.traficantes.net. También está en internet la charla de presentación del libro en Vimeo, Política de los Común, y que es muy interesante. Beatriz, ¿cuáles son los principales temas que tratáis en el libro? Este libro está dividido en tres partes. La primera se analiza lo que sería la crisis, la financiarización y la deuda soberana europea. Se titula No es una crisis, es una estafa, como bien gritábamos en las calles. Precisamente analiza cómo las medidas que se están tomando solo benefician al sistema financiero, no a las poblaciones. Y decimos financiero y no productivo porque analizamos también las transformaciones que ha habido en el propio capitalismo, de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero. Analizamos también la crisis de la deuda soberana, la última burbuja después de la inmobiliaria, así lo analizamos. La propia crisis de la deuda soberana ha sido un gran negocio para los bancos, que han comprado deuda al Banco Central a un interés y que luego la han revendido a otro. La crisis de la deuda soberana también ha provocado un cambio en las políticas económicas. Después de la crisis hubo medidas keynesianas de inyección de capital desde el paro a todo lo que es salvar los bancos, pero después a partir de 2010 hay un cambio en las políticas económicas globales hacia los ajustes, lo que son los programas de ajuste estructural que sin duda en América Latina conocen desde hace mucho. Estos ajustes tienden a la reducción del gasto público y del estado del bienestar, es un desmantelamiento del estado del bienestar. Las finanzas están muy interesadas en ir ocupando los espacios de los antiguos servicios públicos, tanto las pensiones como la sanidad, la educación, lo vemos perfectamente en la Comunidad de Madrid. Y estas medidas, desde luego, no mejoran la situación económica, sino que aumentan la depresión, disminuyen el consumo y, por tanto, no van en ningún momento a sacarnos de la situación económica en la que estamos. Claramente van en beneficio de las élites y del beneficio financiero, no de las poblaciones. Esto sería la primera parte. La segunda parte hace un recorrido por los movimientos sociales europeos, no solo del 2011, sino retrocedemos un poquito más, movimientos juveniles del 2005 y 2006, lo que fueron los movimientos en las banlieues francesas del 2005, también las revueltas de los suburbios griegos, también lo que supuso el Plan Bolonia, los movimientos universitarios. Hacemos un repaso por los movimientos en defensa de los servicios públicos, también primero en infraestructuras, lo que son las telecomunicaciones, y después también en los servicios públicos, pero analizamos que precisamente el quedarse encerrados en el marco nacional y quedarse encerrados en los sectores y en las poblaciones afectadas por los recortes supuso un importante límite para esos movimientos. Analizamos después cómo en el 2010, es el año donde más huelgas en la última década, sin embargo, tampoco consiguen sus resultados. Serían, por ejemplo, las huelgas en Francia, donde se llegan a ocupar las refinerías, pero Sarkozy no dio su brazo a torcer, hubo la reducción en los derechos de las pensiones en Francia. Y, por fin, en el año 2011, lo que supone un cambio cualitativo en los movimientos, empezando por Islandia, siguiendo por lo que llamamos primavera árabe, pero el otro día, charlando con unos amigos del norte de África, decían que era de árabe nada, que era una etiqueta que servía para empaquetar esos movimientos, que esto era un movimiento global y que teníamos que ya considerarlo de esta manera, para acabar con analizando el movimiento de las plazas en España, el 15M, también en Portugal y en Grecia. Esta sería la segunda parte, un recorrido por los movimientos y cómo precisamente en cuanto nos quedamos en lo sectorizado y nos quedamos en lo nacional, llegamos a un cuello de botella para los movimientos. En la tercera parte sería más de apuntes, lo que nosotros consideramos vías de salida, que no son nuestras, sino que han sido generadas en el movimiento. Nos detenemos un poco a pensarlas, que serían para nosotros el impago de la deuda, la cancelación de las deudas, en cuanto que son ilegítimas. Sería también el reparto de la riqueza, todo ese capital financiero que lo que hace es atraparnos en deuda, hacer un reparto, una distribución de toda la riqueza que existe. Sería también el tema de los comunes, no sé si luego tendremos ocasión de hablar un poco más, pero es reivindicar un estatuto que no sea ni estatal ni privado, sino común de la población, desvincularlo del Estado y gestionarlo de manera directa. Y, por último, el tema de la democracia, como demuestran las movilizaciones, otro tipo de democracia, otra democracia real ya. Y, por último, el tema de Europa, insistiendo un poco en esta cuestión de que si nos quedamos encerrados en el marco nacional no vamos a ir a ningún lado. El sistema financiero es global y la resistencia tiene que serlo también. El libro se descarga gratis, ¿no? Uh-huh. Traficantes de Sueños es una editorial de aquí de Madrid que utiliza siempre licencias Creative Commons, que permite la libre copia y descarga. Es una apuesta por la cultura libre y porque precisamente los conocimientos o las investigaciones, lo principal es que consigan una difusión. No queremos encerrarlo en copyrights o en derechos de propiedad intelectual, también porque no son conocimientos que caigan de la nada, que se nos hayan ocurrido a nosotros mismos, sino precisamente aprendemos de los que están con nosotros y de los que vinieron antes, y es una devolución al común el que estos libros puedan descargarse. Y porque además los copyrights o la propiedad intelectual también está corrupta. Por supuesto, ya se demostró la ley Sinde, ¿no? Hay intereses poderosos de la industria después. De hecho, es una de las batallas principales en el capitalismo de hoy, el intentar privatizar lo que es el conocimiento generado por todos en forma de patentes, de copyright, que va tanto desde las patentes sobre la vida al software y a todo el campo creativo, que es supuestamente una de las vías de salida a la parálisis económica actual. Sí, ese es un tema muy interesante, lo que está pasando con el tema de la SGAE, que ha pasado y que todo el mundo veía venir, ¿no? ¿Cómo a partir de ahora podríamos hacer para que los autores, que realmente, claro, su creación, de alguna manera hay que protegerla, ¿no? Porque es su creación, pero sin que sea después un medio de esto, de corrupción, de dinero que va y que viene, de que salga todo el mundo beneficiado menos el propio autor, ¿no? Esto es un tema interesante que habría que también que estudiar. Nosotros estamos desarrollando precisamente la editorial Traficantes de Sueños, cómo ser sostenible en el medio digital, permitiendo la libre copia y descarga. Nosotros, o sea, es obvio que los artistas o los creadores tienen que tener un retorno económico para poder seguir produciendo, pero no entendemos que esto tenga que ser con una prohibición de la difusión del producto que crean. Creemos que, de hecho, eso perjudica a la cultura general y al común. Por lo tanto, habría que buscar otras fórmulas de retorno económico para esos trabajadores que no pasaran por empeorar el desarrollo cultural general. Además que sí. Entonces, podemos decir que el ser humano como tal está en crisis, ¿no? Porque está los valores, las instituciones, los comercios, los procedimientos, la política. ¿Se trata de una crisis de crecimiento? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ya en mi opinión personal, de alguna manera el 15M demuestra que estamos muy despiertos. El capitalismo siempre ha tenido una promesa, la promesa de inclusión en el acceso al consumo, en el acceso a recursos. Nosotros lo que venimos desarrollando en el libro también es que esa promesa incluso del capitalismo industrial, de producir más a menor precio, que ya tenía sus límites naturales en los recursos naturales y desde luego la explotación de otras poblaciones fuera de Europa y de Estados Unidos, esa promesa del capitalismo industrial ni siquiera se puede mantener, ya no solo por la naturaleza, ni siquiera por la cuestión de la explotación, sino porque el capitalismo industrial ha devenido en un capitalismo financiero que solamente obtiene beneficio de la compra y venta de títulos. Por lo tanto, el capitalismo en sí mismo está avanzando hasta el suicidio, también con el suicidio de Europa y del capital europeo está llevando al suicidio de Europa en cuanto a el empobrecimiento masivo de sus poblaciones. La promesa del capitalismo ha caído y yo creo que el 15M es una prueba de que la gente ya es muy consciente de que esto es así, de que tienen que cambiar las cosas. Así que yo creo que en ese sentido estamos en un buen momento. Se puede decir que los políticos ahora mismo, supongo, o no quieren ver, no se dan cuenta de lo que está sucediendo en la calle, que estamos pidiendo cambios a gritos, o realmente están tan pillados con esta presión de los mercados. Anoche, por ejemplo, la famosa prima, esta que nos cae gordos a todo, estaba en 479, por lo visto, el máximo riesgo absoluto en Europa. Esto, los políticos ahora mismo, ¿qué están mirando? ¿El cómo salir de este atolladero o se están volcando más en lo que está sucediendo en la calle? O ¿por qué los políticos no nos ven? Nosotras entendemos que los políticos forman parte del problema y no de la solución. Los políticos, y se vio cuando desvelaron el patrimonio personal que tenían, se corresponden mucho más con las élites, con las rentas altas y con las élites, y por lo tanto, en mi opinión, velan por su propio beneficio. También creo que el 15M ha mostrado esa falta de identificación, no nos representan, de alguna manera esos no son como nosotros, no tienen nuestros mismos intereses, no tienen nuestros mismos problemas. De hecho, los políticos legislan cosas que no viven, la precariedad o las hipotecas. En mi opinión, los políticos están absolutamente desvinculados de la sociedad en general, viven en un mundo paralelo y velan por sus intereses, no por los de la población. Parte de los nuevos tiempos que vienen pueden tener que ver con la inteligencia colectiva, la fuerza del conjunto, que se está poniendo de manifiesto y que rompe con todo el individualismo, desde uno que no podía hacer nada, ¿no? Respecto a esta nueva sociedad de todos, donde hay un sitio para cada uno, porque todos somos necesarios, seguro que tenéis mucho que decirnos. Quizá podríamos retomar un poco este tema de los comunes. Y es que nosotros hemos estudiado cómo en la Edad Media, pero también en la Edad Moderna, existían los comunes, que eran campos, eran bosques, eran ríos, en donde la población encontraba los recursos necesarios para vivir y la población más desfavorecida, que a lo mejor no tenía acceso a otro tipo de recursos, podía sobrevivir. Nosotros entendemos que además de los bienes naturales, los bienes sociales, que serían los servicios públicos, deberían llegar a tener esta entidad, y también los bienes de conocimiento, Internet. Con este nuevo estatuto que nosotros animamos, vista esta reflexión, ¿no?, sobre el papel tan importante que tuvieron en la historia y cómo precisamente el capitalismo surgió privatizándolo, cerca del cercamiento de campos, desde el siglo XV, pero también en el siglo XVII y XVIII con la desamortización en España. Nosotros creemos que necesitamos crear un nuevo estatuto de lo común que no pueda ser enajenado por el Estado, que se base en los criterios de universalidad y de democracia y de sostenibilidad. Para ello, por ejemplo, con todo lo relacionado con Marea Verde o con la sanidad o la educación, de alguna manera tenemos que recuperar el control de esos servicios que precisamente por haber estado burocratizados y tecnificados, de alguna manera sentimos que ya no son nuestros. Las cosas del Estado no son de las personas, son del Estado. Es como el espacio público. No es el Estado el que pueda decidir cuándo estamos y cuándo no. El espacio público, como los servicios públicos, tenemos que volver a apoderarnos de ellos y garantizar que nunca más van a poder ser vendidos o mal usados. ¿Y cómo se puede lograr esto? Porque hay una tendencia mundial, digamos, tú incluso lo mencionabas, que en América Latina esto estaba muy avanzado. De hecho, uno de los lugares de donde yo vengo es Chile, que Chile fue como el laboratorio de este sistema neoliberal. O sea, a tal punto que hoy en día la Constitución chilena, que fue impuesta por Pinochet, dice que el Estado no puede crear ni mantener ninguna empresa. O sea, el Estado no tiene derecho ni a tener agua pública, ni salud, ni educación, absolutamente nada, ¿no? Ya a partir de la Constitución, ¿no? Y es como la tendencia, digamos, y claro, tú lo señalas, es simplemente para enriquecerse. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, alguna vez yo trabajé en un noticiero de radio en Ecuador, y allí me mandaron a hacer una entrevista a gente de Ecuatoriana Aviación, que era la línea aérea bandera del Ecuador, y un exgerente denunciaba que el Estado estaba a propósito quebrando la línea, porque el ministro de gobierno era dueño de la línea privada y quería comprar, digamos, las vías de vuelo que tenía Ecuatoriana Aviación. Entonces, evidentemente, los que han gobernado nuestros países han sido empresarios en su mayoría, ¿no?, que han gestionado mal las instancias del Estado para justificar la quiebra con que no son operantes, de que no son, ¿no?, para luego comprarlas a bajo costo y hacer negocio con ellas, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. ¿Cómo podemos lograr lo contrario? Revertir esto. Sí, digamos. O sea, en la Comunidad de Madrid y en el Estado también está pasando. Por ejemplo, la privatización de la sanidad de alguna manera facilita puertas giratorias entre el mundo partidista y el mundo empresarial, de manera que se subcontrata un hospital a cierta empresa y luego el político que lo ha subcontratado se convierte en el director o en el gerente de dicha empresa que controla el hospital. O sea, verdaderamente es una tendencia general. Claro, comento, por ejemplo, que en Chile hay muchas empresas españolas invirtiendo, ¿no? Y los embajadores que de Chile que son cesados, que dejan de ser embajadores, los embajadores que estaban en España, pues pasan a ser funcionarios de Telefónica, de Endesa. O sea, es vergonzoso la corrupción. Era un poco lo que decíamos antes también sobre los políticos. A los políticos son la alianza partidista privada, forman parte, en mi opinión, de un solo grupo social, de un solo estrato social que vela por los beneficios y que está fundamentalmente asociado con el mundo financiero y empresarial. Y en este grupo, desde luego, la izquierda no se salva, que es un elemento fundamental, yo creo, también del 15M y del no nos representan. O sea, aquellos partidos que se decían en defensa de los servicios públicos o de los derechos laborales, etcétera, han traicionado absolutamente, quizá desde hace mucho tiempo, pero sin duda llevan traicionando. Nosotros lo que hemos analizado en otro libro, que se llama La crisis que viene, es cómo esta traición de los partidos socialdemócratas, además de porque se han incorporado una cierta élite y ya solo velan por sus intereses, nosotros analizamos que es también la propia crisis del ideario socialdemócrata, que decía pleno empleo, que decía propiedad pública y que decía ciudadanía nacional. Nosotras creemos que la ciudadanía nacional llega, ya ha llegado, los derechos no pueden estar ligados a una nacionalidad ni a un empleo. Los derechos son derechos de las personas. Y eso mismo mina de alguna manera el propio ideario socialdemócrata. O sea que incluso si la llevaran a cabo no estaría a la altura de los tiempos. Es nuestra opinión. ¿Cómo que preguntabas? En la calle. O sea, yo no tengo ninguna otra respuesta. En la calle. Todos a la calle. ¿Habéis recogido algunos antecedentes o indicadores de las revoluciones en Europa, antes incluso de Islandia, etcétera, y rescatáis lo similar de las revoluciones en Europa y en otros países del mundo? ¿Qué puntos de concordancia se ven con las revoluciones árabes? Nosotras, sin entrar en mucho menos en profundidad, no nos consideramos para nada expertas y tenemos que aprender mucho de lo que nos cuenten los compañeros que han vivido esas revueltas, así desde la distancia y habiendo analizado lo que él permite, los medios de comunicación y la bibliografía, nos atrevemos a decir que efectivamente tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, los resultados en algunos países del norte de África han depuesto a las autoridades, ¿no? Lo que es expulsar a un dictador en Túnez, en Egipto, y por supuesto que parten de contextos particulares. Sin embargo, nosotros creemos que, por ejemplo, las causas, tenemos causas muy compartidas, el neoliberalismo y la crisis financiera son motores que nos mueven a ambos lados del Mediterráneo, una precariedad impuesta, que además en el norte de África ha llevado al cierre de la salida migratoria, a la caída de la industria turística, y también la financiarización es la que provoca la subida de los precios de alimentarios, en muchos casos en el mercado de futuro de las materias primas. Por tanto, estamos unidos dentro de este sistema económico, también porque el norte y el sur del Mediterráneo tenemos unas relaciones económicas muy intensas, ya sea en mano de obra, ya sea porque hay muchas multinacionales deslocalizadas al norte de África, porque conseguimos esta mano de obra barata migratoria en origen y en destino, y creemos que este contexto es el que ha provocado también la movilizaciones a ambos lados, ¿no? Creemos que tenemos en común también objetivos y es que luchamos contra la imposición de estas políticas predatorias que solo benefician a las élites y contra gobiernos que están absolutamente alejados de las necesidades de la población. También vemos un elemento común en los sujetos de la revuelta, no mayoritariamente, pero con una gran presencia de la generación joven y con estudios, pues algo que también se ha destacado en relación al norte de África, también con una población en general, o sea que no es un sector afectado porque se haya privatizado el tren, digamos, sino que es población en general, de muchas generaciones, de distinta situación social, y con ausencia de partidos y de líderes, ¿no? Este tipo de revuelta horizontal, masiva, de población normal, quizá con mayor presencia de jóvenes y gente preparada, entre comillas, ¿no? También en relación con lo que decía de la promesa del capitalismo. Y, por último, otro elemento en común podría ser en torno a la organización, que es esta democracia directa en las plazas, y también el uso de Internet, los móviles y las redes sociales. De alguna manera, y el otro día los compas del norte de África con los que también hacíamos una presentación, esto es una movilización general ante un sistema injusto global. Por lo tanto, tenemos mucho en común a pesar de los contextos que sin duda tienen sus diferencias. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por estar aquí. Recordamos que este libro se puede descargar en www.traficantes.net, que es completamente gratis, con licencia Creative Commons. Sí, ahora que dices gratis aprovecho, porque claro, la cuestión de la cultura libre es que las cosas son libres, no gratis, que en inglés es free, ¿no? Sí. Entonces, si nadie compra el libro o si nadie dona al descargarse el libro, el próximo libro no existirá. De alguna manera, lo que se demanda desde la cultura libre es una corresponsabilidad, de manera que apoyemos los proyectos que queramos que existen. Aclarado que ya está. Y además completamente de acuerdo por lo que habíamos hablado un poquito antes. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Beatriz, por habernos hablado de esto, por habernos ilustrado sobre el Observatorio Metropolitano Madrilonia, y que los micrófonos de Abrazando Culturas y de Agora Sol están abiertos para que vengáis a contarnos todo esto. Muchas gracias, Beatriz. A vosotros. Pequeño, poco a poco. asfixiante. Ya no sé qué ponerme para votar. ¿Qué más da que la boca me pierda? La derecha nos hace vomitar. Y vaya mierda de izquierda. Bueno, y tenemos aquí a nuestra Ana, reportera de Charachera de la Calle, que con tanta lluvia y con tanta calle se nos está poniendo malita. Ana. Sí, ando un poquito ahí con la garganta así, mira cómo estoy. Pero eso no te ha impedido meterle el micrófono a la gente y preguntarle. Sí. Bueno, no les he metido nada. ¿Y qué habéis preguntado hoy? A ver. Pues ha sido un poco un pupurrí, pero bueno, la intención era salir y sondear pues qué va a hacer la gente el domingo en las elecciones, y si tiene claro qué pasa si vota nulo, si voto en blanco, si no voto. Bueno, pues un poco esa era la inquietud, y con eso hemos salido a la calle, armados, bueno, con el micrófono. Pues vamos a ver qué ha pasado. Estamos aquí un miércoles más, esta tarde-noche, aquí en el centro de Madrid, con Muriol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, Muriol, hoy queríamos tratar, como se acercan las elecciones, queríamos ver si la gente de la calle tiene claro todas las opciones que hay a la hora de votar o no hacerlo. Es decir, si uno, pues por supuesto, si vota un partido determinado, pues sabe lo que está haciendo, pero si no se vota, si se vota en blanco, si hay algún otro partido político por ahí que yo no me he dado cuenta y a lo mejor me... no sé. ¿Cómo lo ve Uriol? Yo creo que en general la gente votan, pero muchas, en general, mayoría de la gente no sabe muy bien por qué votan. Es decir, no tienen en general claro, o sea, por qué votan este partido, ¿no? O sea, la gente votan por votar un poco, ¿no? En ese sentido, y muchas veces tampoco creo que la gente tenía que tener un poco más claro, no sé, o sea, intentar también ver un poco, o sea, conocer un poco más la política, digamos, de cada grupo en concreto, de cada partido en general, y la gente es que no sabe muy bien, ¿no?, por qué se vota. ¿Tú crees que a día de hoy, ya con las elecciones aquí prácticamente, la gente tiene claro más o menos de una forma cierta. ¿Qué va a hacer? ¿Si va a votar un partido a otro o no? No sé. ¿Crees que lo tiene claro o cómo lo ves? No sé, yo creo que hay un partido que está muy claro, que creo que en mayoría, al menos aquí en Madrid, y que está y en general en toda España, que ganará por mayoría, ¿no? Yo pienso que es el PP, o sea, esto, yo creo que está muy claro, ¿no? Bueno, pues sí, seguramente habrá gente que diga, no tengo nada que hacer el domingo, voy a votar. Sí, sí. De todas las millones de personas que somos, algunos dicen, pues voy a votar. Porque toca votar. Toca votar. Pues a votar. A votar se ha dicho. Pero votar con B larga, ¿no? Con B larga, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro, habrá gente que... Yo creo que un poco lo que Uriol quería decir era, o lo que yo saco entre líneas, ¿no? Esa cosa de que se vota y no hay como una ideología detrás, o uno no está votando porque se ha leído el programa y uno siente que esa persona que está ahí le está representando a uno, ¿no? Quizás es un poco... ¿no? El problema es que uno simplemente no presenta un programa o presentan un programa tan ambiguo que no se entiende, y los que presentan programa no se les cree porque han hecho todo lo contrario cuando han gobernado. Claro. Sí, sí, sí, sí. Y llegas el momento de votar y dices, ¿y qué hago? De todas formas, vosotros os leéis todo lo que la masificación, que es increíble lo que hay en los buzones últimamente. Yo me la he traído toda, la tengo aquí en el bolso. Sí. Estoy por guardarla de tipo colección, ¿no? Porque con la ilusión de que dentro de unos años este tipo de propaganda pues se revalorice, ¿no? Fíjate cómo eran las elecciones en el año 2011, ¿no? Cuando todo esto haya pasado y esta manera de hacer. Hay una cosa que no entiendo. Si es una propaganda, porque en definitiva es una propaganda, ¿por qué no la echan en los buzones de fuera de las comunidades de propaganda? Ay, no, porque viene con el titular puesto a tu nombre y apellidos, se dirigen a ti por primera vez en su vida. Yo quería devolverlo todo eso, pero no sabía bien. Lo he estado echando todo el rato en el cajoncito del cartero, y el cartero todo el rato me lo ha estado echando en mi buzón. Así que no he ido, claro, a forma. Ellos ponen titular y de una vez cada 4 años se dirigen a ti con señora doña y mira lo que te mando. Pues entonces, ay, que no lo llamen propaganda, que me escriban una carta directamente. Claro. Bueno, pues aquí la tengo todas y si tenéis ganas nos ponemos a mirar los programas electorales. Bueno. Yo creo que... No sé. Va a ser que no, ¿no? Va a ser que no. No es un material de lectura tan agradable. Claro, no, por eso mejor me lo guardo. Para dormir, bueno, tampoco. Yo creo que las que voy a guardar. Que puede dar pesadillas. Bueno, hay alternativas, se puede reciclar, no sé si... Si los costos de papel higiénico suben mucho, no sé. Es verdad, esto yo cuando cogía tanto papel digo, ay por Dios, los arbolitos. Y los dineritos, los dineritos que se han gastado en todo eso. Y para poner aquí tonterías y tontas, porque ponen tontas. Tontas, tontas. Tontas. Bueno, a ver qué más nos han contado. Venga, vamos. Seguimos aquí en la Puerta del Sol, estamos con Isabel. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, pues sabemos que ya este domingo son las elecciones y queríamos preguntarte si tú ya tienes claro a quién vas a votar. Sí, lo tengo claro. ¿Has visto alguna diferencia con respecto a otras elecciones en el sentido de que te has podido enterar más de otras opciones políticas? ¿Has visto que se ha dado más información sobre partidos minoritarios? ¿Has podido acceder a más información? Sí, lo que veo que como ahora con lo del movimiento este del 15M, y yo estoy viendo que están aflorando más, también este partido del señor este ecologista, hay muchos partidillos ahí, como yo digo, yo le digo partidillo porque no tienen tanta fuerza, pero tienen fuerza a la hora de votarles, porque se reparte un poco todo. En el sentido de, por ejemplo, ¿sabes si una persona, por ejemplo... ¿Esta es tu hija? Sí. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, ¿tú vas a votar? Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿te has enterado de lo que pasa si no votas, o si votas en blanco, si votas nulo, sabes? ¿Conoces un poco todas esas opciones en el sentido de lo que puede pasar si tomas una decisión o tomas otra? Sí, más o menos. Sí, o sea, si voto en blanco se lo lleva la mayoría, y si es voto nulo, pues nada. ¿Y tú tienes claro también a quién vas a votar? Sí, lo tengo claro. Y has visto también, has tenido oportunidad de tener más información sobre partidos minoritarios, de poder indagar, o has podido conocer algo más en cuanto a las últimas elecciones. Pues no mucho, porque no veo mucho la tele ni la prensa, porque no estoy apenas en casa, entonces. Pues nada, pues muchas gracias por vuestra colaboración. Muy bien, gracias. Que este señor ecologista nuevo. Los partidillos. Partidillos nuevos que hay, sí. Esos partidillos que hay por ahí. Qué buena la señora. Sí, muy simpática. Pero el movimiento este 15. El 15, este que me suena a mí. Este que. Sí, bueno, realmente la televisión, cuando hacen las campañas publicitarias, solo salen 4 partidos, que me he fijado yo, ¿eh? Claro, 4. En las horas de mayor audiencia. No, y en todas las horas. Hay bloques para los partidillos también. Los partidillos, ¿sí? Normalmente es a las 2 de la madrugada, las 10 de la mañana, las 11 de la mañana con la despertada. es lo que normalmente se suele dar. Claro, a esas horas pues no hay nadie viendo, poca gente. Claro, a las horas de mayor audiencia pues siempre salen los de siempre. Entonces, claro, lo demás, como no se ve, pues pareciera que no existe, pero existe. Sí, los partidillos existen. Esta mujer se ha enterado de que hay un señor ecologista. Oh, sí, sí. Ya es un dato. Esta farsa, el debate este entre los dos candidatos, como si no existieran más candidatos al cargo. O sea, ya determinan quién es el que tiene que ser uno de esos dos. No hay más alternativa. Claro, pero es que ahí ya, bueno, todo lo que, cómo los medios de comunicación mediatizan todo eso, le dan ese bombo, esa publicidad, esa. Claro, pues claro, es como un. Descartemos a los partidillos. Sí, sí, sí, claro. Ya los propios medios de comunicación se encargan de darle a eso un bombo y de hacer eso pues como si fuera un super show. Claro, pero es que no hay dos nada más, por eso decimos bipartidismo. No, hay partidillos, señores y señores. Pero los partidillos no se comen un colín porque están los dos mascas, que son... Que son la misma cosa, además. La misma cosa. Que no son alternativa. Que uno dice que no es la misma cosa, pero... Realmente nosotros... ninguno propone nada, porque lo único que hacen es defenderse, criticar al lado, pero proponer y hacer propuestas... Bueno, hay uno que propone, pero es el que no cumple, así que da lo mismo que proponga. Sí. ¿No? Ni eso, es que ni no propone nada. Y hay otro que es ambiguo, entonces sí. Yo creo que va a improvisar. Sí. Yo creo que cuando llegue el lunes va a decir, voy a improvisar. Porque si es que entiende la letra de lo que sí, si es que entiende lo que se ha puesto. Es ofensivo, de ver nada más que estos dos caretos todo el rato. Sí. Además ya durante tantos años todo el rato lo mismo, que tenemos ganas de cambiar, ¿eh? Sí, claro que sí. Que hay uno así, dicen. Yo creo que cuando dice, por ejemplo, esos mensajes que ponen ellos en esta campaña electoral, no sé qué, de pelea por lo nuestro, por lo tuyo, yo qué sé. Yo creo que realmente se lo están diciendo a ellos mismos, porque no sé, yo leo eso y no me identifico. Para darse ánimo. Sí, a ellos mismos. Sí, es como pelea por lo. Por si lo no tuyo, hizo una frase, una canción de Serrat. Yo no sé si Serrat no podrá demandarlo. De hecho, han hecho una campaña, el PSOE, iba a decir PSOE, que va corriendo ahí el muchacho, ahí en una explanada en medio de la nada, y de pronto se para como diciendo, ¿sigo o no sigo? O sea, creo que tienen ahí un... Puedo y no come. Un quiero y no puedo. Una comezón. Un no sé si voy para adelante o no voy, ¿sabes? Increíble. Bueno, vamos a ver qué más nos han contado. Venga. Por ahí. Aquí seguimos en el centro de Madrid, ahora con Paco. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Bueno, pues con las elecciones aquí al lado, estamos deseando saber qué opinan los madrileños. Bueno, los madrileños y todo el mundo, pero bueno, los madrileños de qué van a hacer este próximo domingo, si van a votar, si no van a votar, si tienen claro qué ocurriría, si voto en blanco, si voto nulo. Si conozco a lo mejor algún otro partido político que ande por ahí, pequeños, de minoría, pero que existen al fin y al cabo. ¿Cómo lo ve, Paco? Pues mira, lo veo de tal manera que la única alternativa consciente, libre, legítima, que podemos hacer como personas y como ciudadanos es la de deslegitimar todo el aparato político del Estado, todas las instituciones del Estado, deslegitimarlas absolutamente. Y para deslegitimarlas no queda otra acción coherente que la abstención masiva. Lo que lamento por parte de los compañeros del Movimiento 15M es que no hayan hecho un llamamiento a la abstención masiva, a la deslegitimación real, directa de la corrupción. Es en las urnas, en el ejercicio escenográfico de ir a votar cada cuatro años, donde legitimamos a toda esta fauna de cínicos, de hipócritas, de mentirosos, de manipuladores, de corruptos, de mafiosos. Tenemos las mafias que trafican con armas, tenemos las mafias que trafican con mujeres, tenemos las mafias que trafican con drogas y tenemos las mafias que trafican desde el poder. Las mafias que trafican desde el poder son organizaciones altamente corruptas que llevan practicando la corrupción desde hace 30 años, utilizando eufemismos como financiación ilegal para financiarse de manera corrupta y de paso enriquecerse. No hay político que no sea corrupto ni sinvergüenza en este país, por acción o por omisión de denuncia de los compañeros que practican la corrupción. Tenemos todos los días casos como unos a otros se tapan y se lavan las manos. Tenemos corruptos tapando a corruptos, sinvergüenzas tapando a sinvergüenzas. ¿Crees que ahora mismo, según la información que se ha podido, que el ciudadano puede ver en los medios de comunicación, ¿crees que una persona a pie de calle tiene claro qué hacer y que si hay ciertos partidos políticos, si no los hay, cuántos, cuáles son los objetivos de cada uno? ¿Crees que hay suficiente información o crees que no? ¿Crees que todo, por el contrario, está la cosa medio dudosa para el ciudadano de a pie? No, yo lo tengo clarísimo. Lo que hay es una manipulación sistemática desde todos los medios de comunicación, tanto periódicos como tertulianos, como programas de televisión. Existe una manipulación absoluta, una implantación de ideas absolutas para mantener los privilegios. Bueno, este era un mitin de un indignado, como Dios manda. Sí, sí, sí. Totalmente es que hablaba con muchísima energía y muy, muy indignado. Y yo creo, no sé, parecía como que nos estaba esperando que alguien le hiciera esta pregunta, porque tenía tanto ahí que expresar. Preparada. No, de verdad que no. Pero parece ser que él la debía llevar preparada internamente, porque estaba muy, muy indignado. O sea que sí, Paco. Bueno, él promovía la abstención total, sí. Supongo que emulando el libro de Saramago, ¿no? Pero yo le diría a este señor, mire, no estamos preparados para la abstención total del pueblo completo, porque los del PP van a ir a votar siempre. Ellos salen por la mañana, van a misa y después de misa van a votar. Y eso es una cosa que es que nosotros necesitamos tiempo para ir concienciando a la gente. Entonces nos vamos a abstener los de siempre. Entonces no cuadra. Hay que tratar no serviría de hacerlo, de nada. Claro, no serviría de nada. Esto requiere un tiempo de concienciación. Van, ¿no? Van a votar después de misa. O sea, sí. Votan como Dios manda. Como Dios manda. Claro, ellos van primero a misa con la papeleta ya guardada en el bolsillo. Según salen de misa, pum, al colegio. Y ya hacen todo el este. Y luego, eso sí, se van a tomar el aperitivo, como el todo el español. Y el vermú, claro. Entonces, la abstención va a ser, querido caballero, que nos encantaría que fuera así, porque realmente sería una... Vamos, quedaría clarísimo que no nos representan y que no los queremos, pero de momento no va a ser que no puede ser. Hay muchas, como la desobediencia, que también estaría muy bien la desobediencia civil, pero tampoco puede ser porque hay que hacer una labor de concienciación primero, porque todavía queda por ahí muchas personas que no, que en fin. Pasamos a la siguiente. Estamos en el centro de Madrid, ahora con Cristina y con Ángela. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, con las elecciones aquí al lado, a la vuelta de la esquina, nos interesa saber si la gente tiene las ideas claras. Entonces nos hemos preguntado si los ciudadanos que van a votar o no van a votar saben qué van a hacer, qué supone si hago esto, qué supone si hago lo otro, qué es votar en blanco, qué es voto nulo, si hay diferentes partidos políticos por ahí que yo no los conocía desde hace poco, si tengo suficiente información. ¿Cómo lo veis? Pues yo lo veo que hay mucha información en muchos partidos políticos. Cuando llegas a la mesa electoral, yo me encuentro un montón de papeletas. por lo menos 20 papeletas. Entonces, ahí tenemos los ciudadanos el poder de nuestro voto. Pero has tenido la oportunidad, me refiero, antes de acudir a la mesa, ¿has tenido la oportunidad durante estos días de informarte lo suficiente? ¿Crees que los medios de comunicación te han dado, te han facilitado la suficiente información? ¿Han sido lo suficientemente transparentes y todo eso? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo, mi punto de vista, muy mal, porque solamente le dan publicidad a los dos grandes partidos que, como sabéis, tenemos aquí en España. Y el resto parece que no existen. Entonces, pues me parece muy mal, porque en España tenemos un pluralismo político. Hay que dar cabida a los demás partidos que hay, pero solamente se la dan a los dos partidos mayoritarios, y eso es muy injusto, porque hay otros partidos con otras ideas y con otros programas electorales que no tienen cabida porque no se la dan. Pues lo que veníamos diciendo, pues muy mal. Más claro el agua. Pues está muy mal. Muy claro, claro que sí. Muy porque mal. Solo hablan los dos de siempre y hay más partidos. Claro, y uno llega a la mesa y de repente ve los partidillos ahí con todas sus papeletillas y uno dice, ¿y estos de dónde han salido? A ver. Los partidillos, los partidetes. ¿Y estos dónde estaban? Que yo no los he visto. Pues sí, claro, claro. Pues, bueno, la gente siempre es maravillosa, sorprendente. Nos encanta ir a la calle con el micrófono porque, ¿verdad? Es fantástico, ¿no? Bueno, Ana, pues muchísimas gracias, mejórate, esperemos que no llueva porque te tenemos ahí en la calle de guardia con el micrófono. Está yo aquí, ya, yo ya vivo en la calle. Ella vive ahora en ya la me calle, quedo ahí, con perdón. Ahí. Y muchas gracias, así que a la semana que viene volvemos a la semana que viene mucho más. Mucho más. Bueno, muchas gracias. Som els indignats, ja no podem més. No hi ha pa per tant chorizo, per això ens manifestem. Les desigualtats s'han d'eliminar. Mentre mig bomba partant-se, l'altre mig es fot de fam. Nosaltres protestem, estem farts de tragar. Això és un moviment que ningú aturarà. Però amb l'excusa del Barça, dius que has de netar. I envies els teus gossos a punt per mossegar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No veus que garrotades no ens podràs fer callar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No sé què collons penses, però la clave es quebrarà. No ens n'anirem fins que ho hagueu entès. La vostra democràcia, una fal·làcia, no ens fa el pes. El que demanem és bàsic, vital. S'ha de canviar el sistema per poder viure com cal. Nosaltres protestem, estem farts de tragar. Això és un moviment que ningú aturarà. En lloc d'atonyinar millets, mates i camps, ens fots pels a nosaltres que no estem fent cap mal. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No veus que garrotades no ens podràs fer callar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No sé què collons penses, però la cabra et pegarà. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No veus que garrotades no ens podràs fer callar. No ens podràs fer callar. Fuig, fuig. Bueno, y antes de meternos en el espacio del arte, de la música y relajarnos aquí, que vamos a tener música en directo, vamos a formar un lío, hemos buscado en el diccionario, en la letra D, la palabra democracia. Su primera acepción era doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. La segunda continuaba diciendo predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Y por más vueltas que le damos, no lo entendemos, pues el diccionario debe estar mintiendo, ya que en la realidad esto que hoy leo no es cierto. La realidad es que la democracia es un invento de las élites para controlar nuestras mentes. Nos entregan parcelas de libertad a cambio, nosotros, nos dejamos gobernar a cambio, las élites se enriquecen sin parar. La verdad es otra muy distinta. No nos entregan la auténtica democracia por temor a que las clases privilegiadas no puedan gobernarnos a todos sin trabas. La democracia, si se aplica bien, es una gran idea, pero los estados y el sistema capitalistas han conseguido que naufrague porque no han sabido respetar la igualdad de todos los ciudadanos, convirtiendo a todos en esclavos de primera calidad, ya que todos al final nos vendemos por un salario. Mucho menos aún se ha conseguido la libertad individual del ciudadano para poder vivir todos juntos en una más sociedad justa. La democracia ha de cambiar y los estados deben ser destruidos, pues no han sabido utilizar como es debido las consignas de la auténtica libertad. Creemos. Y sí, ahora sí, ahora tenemos aquí ya el momento arte, un montón de guitarras, un montón de personas. Vamos a cantar, vamos a disfrutar. Han venido aquí al programa Tony el Negro, Tommy, Sauquillo y Marieta. Y, Tony, lo primero que quiero preguntarte, tú llegaste a Madrid en pleno 15 de mayo. Sí, yo, bueno, pues... ¿De dónde eres tú? Yo soy de Alicante y bueno, pues un día se me pasó la palabra Madrid por la cabeza porque había habido una serie de cambios muy fuertes así en mi vida. Y nada, para acá que me vine, y la primera vez que venía aquí por decisión propia, que venía a Madrid, y una amiga me dijo, bueno, pues mira, creo que esta tarde hay una manifestación, no sé de qué es y tal. Y bueno, pues ahí estaba yo en pleno 15M, flipando, pensando que, bueno, esto es algo que, no sé, pasará aquí todos los días, o qué está pasando aquí. Y bueno, llegaste así, y te encontraste... De pleno. De pleno, y desde entonces estás ahí. Sí, y yo, bueno, después me estuve aquí unos días y tal, y me fui para Alicante, y un día cogí un periódico y vi que también se había ocupado allí una plaza, la Plaza de la Montañeta, y para allá que me fui. Y bueno, me puse a tocar y al día siguiente alguien me estaba diciendo, tío, eso lo tienes que tocar mañana ahí, en el escenario. y al día siguiente pues estábamos allí tocando un montón de músicos delante de 2.000 personas. Increíble. Increíble. Bueno, tenemos que decir que Tony es cantautor de Alicante y está aquí con su guitarra. Y que también está Tommy y Marieta, que son de la Solfónica, ¿no? No, de Sol Sostenido. Sí, somos de la Comisión de Músicos de aquí, de la Solfónica, del 15M. Es que como ahora todo es Sol Sostenido. Sol Sostenido. Bueno, chicos, ¿y vosotros qué? Contarnos de esta experiencia musical por Sol Sostenido. Bueno, yo ya aquí he estado unas 4 veces en Agora compartiendo historias de derechos de autor, de tal, cosas. Luego, pues, hemos hecho muchas cosas en Sol Sostenido, desde el videoclip que se comentó también aquí, que me llamasteis por teléfono desde aquí, y luego, pues, con músicos de compañeros de este viaje. Sí, es que ha habido unos encuentros muy fuertes. Ahí puedes contárnoslo. Claro, pues en Formentera, en Ibiza, nos hemos encontrado con Paul también, que es un chico de Comisión de Espiritualidad aquí. Sí, nos hemos juntado ahí unos. Hemos juntado un buen percal de músicos y artistas, y la verdad es que pues un invitado aquí tan grande como Tony el Negro. Claro. Un placer aquí acompañarles, nada más. Claro, es que no hay revolución que se precie si no hay música, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Sí. O sea, la música por delante, porque además cantando se pueden decir muchas cosas. Bueno, pues nada, aquí están los micrófonos, así que. Sí, tocamos una. Claro, tocar algo, escuchamos. Tú mandas, Tony. Dale. Vámonos. Thank you. esta niebla soy. De lo que tengo doy, a donde quiero voy. Como un rayo de luz daré mi senda y tengo razones para estar despierto frente al sol, mirando más allá, sintiendo el pulso sin cesar, la fuerza de la vida entrar sin avisar. Yo soy, de lo que tengo doy, a donde quiero voy, como un rayo de luz entre esta niebla soy. Quiero voy, como un rayo de luz daré mi senda. Estamos armados y somos peligrosos, porque Alfredo también tiene ahí el arma reglamentaria, el arma de matar, que es la guitarra. Alfredo, anímate, saca la guitarra, compártenos, sí, ahí con este... ¿Tan rápido? Claro, este es nuestras armas, estas son nuestras armas, que lo sepáis. Las guitarras, las voces, los aplausos, el buen humor, el buen rollo. Yo creo que es muy importante también el estar bien de ánimos, que si nos dejamos llevar, ¿sabes? Así de base, ¿no? O sea, si nos dejamos llevar por el pesimismo y tal, o sea, que ahora es el momento de... Hombre, es que si no, todos tomando ansiolíticos como poseídos. Exactamente. Y todos tirados y no se los vamos a permitir a nadie. Claro. ¿Eh? Nosotros con nuestra música, nuestro buen humor, nuestro buen rollo, claro que pa'lante. Sí. Ya de ahí. Y que se tomen las pastillas, luego. El Rajoy y su y su prima de riesgo. Eso. La prima de riesgo, que tome pastillitas, que tome profa. ¿Quién se la riesgo y quién se la sube? No se sabe, es una prima que por lo visto... Tiene una prima que... Que le cae muy mal a todo el mundo. Sí. Si siempre, tú sabes que siempre hay un primo o una prima que te cae mal, bueno, pues esta es la prima de riesgo. Que no la conoce nadie, pero que cae muy gorda. Pues esa que se tome los Prozac, los ansiolíticos, lo que le dé la gana, que nos dejen tranquilitos a nosotros. Tony, mientras desenfunda el arma Alfredo, que también es cataautor, sí, que también... Es que a nosotros aquí en Abrazando Esculturas nos gusta la música en directo, nos gusta compartir la cultura, los poetas, los escritores, los músicos, los cantantes, los que cuentan cuentos, los chistes, nos encanta. Y la pena es que no tenemos infraestructura, porque si no, os aseguro que yo montaba aquí unas, pero nos van a echar seguro. Entonces, nos llama la atención, Tony, que tus temas tienen letras muy profundas, pero muy comestibles para el oído popular. Bueno, sí, es quizá una cualidad porque me gusta, yo siempre me gusta decir cosas en las letras, es más. Normalmente son bastante autobiográficas o nacen a raíz de vivencias que yo he tenido, reflexiones, pero luego al mismo tiempo, con los años y de observarme a mí mismo, he descubierto que tengo una capacidad de síntesis, o sea, que hace que las cosas sean bastante, o sea, que entren bien. Entonces, bueno, pues es así. Cada uno tiene habilidades concretas, hay un montón de músicos, yo pues tengo. Claro, se os ve la luz en la cara, si es que es matemático, es que tenéis una luz ahí increíble. La música nos puede llevar a estados emocionales, ¿no? Y nosotros no queremos que nos lleve, bueno, cuando hay veces que hay música para todos los momentos, ¿no? ¿Cuál es el mejor estado emocional para formar parte de esta revolución? A ver, músicos. Volverse loco. Volverse loco. Tommy. ¿El mejor estado? Pues yo creo que... Sí, para la revolución. ¿No? La vibración, es que yo creo que es una frecuencia diferente que sí. No coge todo el mundo. Entonces, una dimensión aparte. Que ahí vibras y reconoces una serie de experiencias, sensaciones que están ahí. Y si las coges... ¿Alfredo? La pasión. La pasión. ¿Marieta? Yo creo que la positividad. La energía positiva, ¿no? Y constructiva. Claro que sí. Vamos a construir. Alfredo, cuéntanos algo con... Vale, esta canción es una canción disonante. Una canción no es muy comestible, como decía hace un rato... Pero es que yo siento que el tema que trata es disonante y tampoco es comestible. Así que se corresponde. Hoy confuso desperté, no sé bien lo que me pasa. Me levanto del café, dando sorbos a mi cama. Me levanto del café, dando sorbos a mi cama. Esto no es divertido, ya no sé ni qué pensar. Me enjabono a un vestido y desnudo voy al bar. Me enjabono a un vestido y desnudo voy al bar. Ya es total el desconcierto o será alucinación. En un libro me transporto mientras leo un vagón. Todo cambia en esta vida, ya lo dice la canción. Pero hoy muerdo a mi chica y doy besos a un jamón. Pero hoy muerdo a mi chica y doy besos a un jamón. Esto no es divertido, ya no sé ni qué pensar. Me enjabono a un vestido y desnudo voy al bar. Me enjabono a un vestido y desnudo voy al bar. Tanto caos ya me altera y es que estoy desesperado. Con los pies en la cabeza me paseo en las manos. La demencia ya me acecha, voy al borde del delirio. Por fin algo me alegra, todo ya no es un martirio. Y por fin algo me alegra, todo ya no es un martirio. Ya comienzo a acostumbrarme, satisfecho bailoteo. Veo a mi gente ya sin hambre y banqueros sin empleo. Yo a mi gente ya sin hambre y banqueros sin empleo. Ya comienzo a acostumbrarme, satisfecho bailoteo. Yo a mi gente ya sin hambre y y banqueros sin empleo. Todo cambia en esta vida, ya lo dice la canción. Pero hoy muerdo a mi chica y doy besos a un jamón. Obrigado. Comestible no sé si será, pero el jamón estaba ahí brillando, ¿eh? Mala chica. Mala música, ¿no? Qué maravilla tener aquí. Nos vamos a despedir con música. Nos queda muy poquito. Esto es la rabia de tener que terminar un programa, pero ahora vienen los compañeros de Acercando Personas. Y, claro, antes de iros nos tenéis que tocar algo más. Una cosa que me han puesto aquí que dice, vente conmigo, mamá. Sí, sí, es así. ¿Es así? ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene esa? ¿Qué bueno, tiene? Es una invitación, realmente. Es una invitación a esto que hablábamos, a bueno, pues empezar a tomarnos las cosas por el lado positivo. Porque realmente vivimos en... Yo pienso que vivimos que en la abundancia. O sea, que realmente somos nosotros los que nos dirigimos la mirada hacia otra parte, ¿no? Y en el momento en que haces ahí unos pequeños cambios y cambias unas pequeñas cositas ahí que tenemos malentendidas, las cosas empiezan a cuadrar mucho más. Y bueno... Pues nada, ahí con las armas reglamentarias en la mano. Vamos. Vente conmigo, mamá. Riqueza. dejaremos las penas solas con la soledad. Vente conmigo, mamá, que yo no busco riquezas, solo quiero libertad. Vaya cierre de programa, vaya cierre, que encantados estamos, Tony, Tommy, Marieta, Alfredo, no te vayas que nos tienes que comentar unos eventos de una biblioteca. Os esperamos otro día porque esto es maravilloso. Seguro, y nos quedamos en Madrid. Sí. Sí, yo estoy de visita indefinida. Pues te queda secuestrado. Vale. Me autosecuestro yo también. Que autosecuéstrate, te secuestramos y montamos otro día también otra mesita aquí con guitarras, con estas armas maravillosas perfecto. Para hacer ruido. Y muchísimas gracias, de verdad, es un placer teneros aquí. Os espero otro día, de verdad. Gracias. Cerramos el programa. Recordamos que mañana, día 17 de noviembre, es día de huelga de la enseñanza madrileña. Los actos, hay varios actos y bueno, pues ahora por tiempo nos los podemos comentar. También hay manifestación en Madrid contra los recortes de Neptuno y la manifestación es a las mañana 17 a las 18:30 de Neptuno a Sol. Hay una fiesta de autogestión del periódico 15M News y Audiovisual, Amanece que no es poco. Frente a la manipulación, contrainformación. Con este lema queremos hacer un llamamiento a la fiesta que se celebrará este viernes 18 en el ESOA, El Dragón, Metro La Elipa. Tendremos conciertos, se presentará el libro sobre el 15M de Rafael de la Rubia, proyecciones, DJs, cena. Esta fiesta pretende servir de apoyo a Audiovisual y al periódico 15M News, medios de contrainformación que han nacido del movimiento ciudadano que está cambiando las relaciones de poder en las calles, en las plazas y en los barrios. Y también apoyo a la histórica Teleca, la televisión de Vallecas, que está pasando una situación de acoso y silenciamiento por todos conocido y que, sin embargo, no ha dudado en poner sus medios al alcance de los grupos del trabajo del 15M en forma de programa Amanece que no es poco. Os animamos a asistir y a invitar a vuestros conocidos. Alfredo. Sí, básicamente son dos cosas. Uno, que el viernes 25 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Casablanca, en la calle Santa Isabel, se inaugura Bibliosol, el espacio donde se han ido clasificando y agrupando los libros que han sido donados a la biblioteca que nació en la Acampada de Sol. Eso por una parte. Por otra parte, la plataforma en contra de la privatización de la cultura está llamando a todo el mundo, cuando vayan a la biblioteca, a poner una reclamación debido a los intentos de privatización que hay por parte de las bibliotecas. Se han suspendido actividades de tertulias, cuentacuentos, conferencias, todo lo que se hacía en las bibliotecas de la comunidad, ni en noviembre ni diciembre se ha programado nada, y en las bibliotecas del ayuntamiento se han reducido los presupuestos a casi un 20% de lo que solía ser. Entonces, lo poco que hay de muy baja calidad. Entonces se está llamando a la gente a poner hojas de reclamación como una medida inicial. Ya el día 24 del mes pasado se hizo una manifestación frente a la Biblioteca de Puerta de Toledo, una manifestación muy grande, y esperamos que se siga haciendo, a ver si paramos la privatización de las bibliotecas, fuente de conocimiento, lo que no quieren que tengamos, ¿no? Y que vamos a seguir teniendo, claro que sí, con estas acciones. Aquí lo dejamos por hoy. Como siempre, nos despedimos con una frase para la reflexión, esta vez de Theodore Roosevelt, que dice: una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser grande o democracia. Nada más, os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas. Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. Y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás. Y